lectiva. Están ustedes en la Peña Bambera, que es una peña flamenca, cultural, que se autogestiona. Tenemos lectura abierta los viernes. Luego juntamos una peña a través de socios los sábados, los días de recital. Y bueno, por ahí tienen anotado la dirección de correo y las redes sociales, pues si quieren seguir la planificación y todo esto. Ya ven que compartimos espacio también con el Sindicato Andaluz de Trabajadores y se hacen muchas actividades, como digo, pues que normalmente plantea Luis, que tiene un espacio estupendo pero limitado. Y aquí, pues cuando se prevé esta afluencia, pues se desarrollan aquí. Esperamos que paséis una tarde estupenda y tenemos el abrigo abierto. Sí, les pediría que si lo hacen durante la actividad, que trabajamos próximamente, y si no, pues al final, para no interrumpir, pues tendremos también un picoteo para quien quiera acercarse. Muchas gracias a Marta y a Isa por venir y bienvenida. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias lo primero a todas y a todos. Gracias a la Bambera por acogernos en este magnífico escenario. Gracias a Luis, a la Fuga, por siempre, por provocar este encuentro, por invitarnos, por estar aquí. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que es un auditorio magnífico, una cantidad de amigos y de buena gente sevillana, le decía yo a Marta, que viene de Madrid, decía, muy buena gente, que además muchos os conocéis ya de otras veces, de encuentros, ¿no? Y aquí un ambiente bastante bueno. Tengo que empezar, respecto al cartel original de este encuentro, disculpando a Constantino Bértolo, que no ha podido venir en último momento por un problema de salud, del que esperamos mejore pronto, con lo cual nos vamos a quedar sin el pérfido Bértolo, como dice Marta en su libro, bueno, como dice Jorge Herralde en realidad, ¿no? Como se refiere a él, el pérfido Bértolo, nos vamos a quedar sin esa parte de la conversación, que seguramente habría sido muy, muy interesante, pero esperamos que más adelante podamos retomar en algún momento. Seguro. El encuentro con Constantino Bértolo. Tenemos a Marta Sanz, todo junto te lo digo también, que es como ella dice en su libro, que la llaman mis hijas, Marta Sanz. Es verdad, sus hijas me llaman Marta Sanz. Tenemos a Marta Sanz, que es un lujo tenerla hoy. Tengo que decir que tenemos a Marta, que no ha ganado hoy el premio Nobel. No, la ha ganado Han Kang. Digo esto porque la ha ganado Han Kang, que tiene 53 años. Que es más joven que yo. Eso, y menos libros también, menos libros. Y yo he leído a Han Kang y te he leído a ti. digo esta broma del Nobel porque quien haya leído Los Íntimos, el libro de Marta Sanz, que no lo vamos a presentar, pero vamos a usarlo bastante hoy, vamos a celebrarlo como merece. Marta, en el libro, entre bromas y veras, dice que tenía el vestido preparado para el día que te llamen de Estocolmo para la entrega del Nobel, igual que tienes también preparado el vestido para cuando te llamen de la Academia también, ¿no? Pero sí, pero te recuerdo que cuando me den el Nobel iré desnuda, porque a mí me cuesta mucho elegir mi outfit, que os lo digo en inglés para que se me entienda, porque si no es absolutamente imposible. Entonces, como me cuesta mucho elegir mi outfit, pues he decidido que cuando me den el Nobel, que será en breve, hoy me lo han arrebatado, pero ha sido una contrariedad que podremos superar, pues en pelota. A lo mejor tú andas por eso, porque han leído ya previamente. Ya han dicho, no, que no vaya esta chica en pelota. Por... Va a venir de Animal Print, pero de verdad. Sí, sí, sí. Oye, lo digo en inglés para que se me entienda. Animal Print. No. Bueno, como decía, esto no es una presentación, es una conversación sobre lectura y escritura, que es lo que nos he convocado, ese me lo leo, se llama, pero yo sí me he traído Los Íntimos de Marta, que es el libro que acaba de sacar, que no tiene ni Luis en la mesa, que tenéis que comprarlo y leerlo, es un libro fantástico, y que lo vamos a usar como hilo conductor de esta conversación, vamos a ir sacando cosas de él, y que yo empiezo por felicitarte y por darte las gracias por el libro, porque es un libro magnífico, o sea, un libro que cada libro de Marta, quienes sois lectores o lectoras de Marta, pues lo celebráis, supongo, este libro especialmente. O sea, yo creo que este libro, dentro de tu obra, dentro de tu trayectoria, es un libro muy especial. Cada libro de Marta tiene algo de fiesta, porque fiesta no solo en un sentido de celebración y de pasarlo bien, una fiesta pasa muchas cosas, que cuando uno va a una fiesta le pasan muchas cosas. Hay fiestas que acaban como aquella de Joque Noche, ¿no? Como el de la película de la Noche. Y las fiestas de Marta tienen algo de de subidas y bajadas, de me han echado por la bebida, de momentos de euforia y momentos de bajonazo también, de resacas tremendas también. Y este libro es una fiesta en la que hay de todo. O sea, yo creo que hay momentos también muy altos y momentos también en que nos venimos un poquito abajo acompañando a Marta, ¿no? Es un libro muy especial que ella llama una novela social, sí. Una novela social, pero que también tiene algo de libro de viajes. Yo le decía antes de libro de viaje muy intenso, porque Marta está muy, muy, muy viajada, ¿no? Pero me hablamos antes de cuando me empezó ya a hablar de este posible libro meses atrás, ¿no? Que yo le decía que tenía que sacar algo de la cantidad de viajes que hace Marta, porque Marta es la escritora que viaja en España, ¿no? Y yo le decía que tenía que sacar algo sobre sus viajes, te decía incluso que lo podías haber titulado La maleta viajera, que para quienes tengáis niños en edad escolar, La maleta viajera es esa maleta que los niños se llevan a casa con los cuentos y que devuelven y que luego se lleva otro niño. Y este libro tiene algo de maleta viajera también, de mucho. Es un libro, como digo, muy, muy viajado, muy bien acompañado, en el que aparecen muchos autores y autoras reconocibles, mucha gente del mundo cultural. Tiene una parte que no es que sea de cotilleo, pero en el que hay mucha sustancia y mucha información del mundo cultural. Tiene también algo de libro de memorias, tiene mucho de autobiográfico, como todo lo que escribe Marta. Es un libro que tiene un poquito de todo, ¿no? No sé si no quieres decir un tanto que ya avancemos. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido aquí esta tarde. Muchas gracias a La Bambera y a Macarena por habernos acogido y a Luis, por supuesto, que es el que se ha inventado todo esto. A mí me hacía especial ilusión lo que me propuso Luis, porque no sé, o sea, para mí tanto Constantino Bertolo como Isaac Rosa son dos personajes de mi libro. También está aquí otro personaje de mi libro, que es Sara Mesa. Y está, creo que Poli también sale por ahí en algún momento. Como no has puesto índice onomástico, claro, que está buscando. Ya no sé muy bien quién sale o quién deja de salir, porque además hubo distintas versiones y hubo que aportar, pero Poli ahí permanece. Y naturalmente, como siempre, sale Chema, que es mi marido y es pues, probablemente, yo, con el perdón de Elvira Lindo, el marido más importante de la literatura. La literatura española contemporánea. ¿No? Entonces estoy muy, muy, muy, muy contenta y muy agradecida, porque ya sabéis que yo vivo en Madrid, eso es un defecto que tengo, y poder compartir con Isaac y con Sara es para mí muy importante. Echamos mucho de menos a Constantino, al pérfido Bertolo. Hubiera sido absolutamente maravilloso hablar con él, pero no ha podido ser. Primero de todo, gratitud. Respecto al género de este libro, pues Isaac tiene mucha razón, no se dice en la contraportada. Cuando yo acabé de escribir este libro, porque claro, una cosa es escribir un libro y luego saber qué vas a decir de este libro. Y para mí con este libro es especialmente difícil, porque a lo largo de 504 páginas, yo precisamente lo que he querido un poco desgranar es ese mundo tan, tan complejo de la experiencia literaria. Y en esa experiencia literaria para mí hay de todo. O sea, hay esa parte de literatura de viajes que se relaciona con mi perpetuo movimiento. Yo hoy estoy aquí, mañana estoy en Úbeda, pasado mañana estoy en Toledo, dentro de 4 días estoy en, yo qué sé, en Zumárraga, luego me voy a Guadalajara, España, y luego a Guadalajara, México, y luego vuelvo. Y eso tiene que ver con mi médula de autoexplotación, pero también con cosas que de alguna manera se exigen dentro del oficio de escribir, que a lo mejor luego comentamos o no. Entonces, tiene algo de literatura de viaje, por supuesto. Es una carta de suicidio, clarísimamente, porque las personas no suelen escribir estos libros en vida. Las personas escriben estos libros o lo dejan guardado y dicen, ¿cuándo me muera? Bueno, pues no, yo he decidido, igual que cuando hablo de mis padres en los textos autobiográficos, digo que todo lo que tenga que escribir sobre mis padres prefiero hacerlo mientras estén vivos, mientras me puedan contestar, pues tiene algo de, ya os digo, el libro, porque no es tanto un ajuste de cuentas como una exaltación de la amistad. Y para mí, ante todo y sobre todo, también tiene algo ensayístico de reflexiones sobre la escritura, sobre la lectura, pero para mí sobre todo es literatura social. Y es literatura social porque habla de mi trabajo. Y yo creo que los libros que hablan de el trabajo, esto es una cosa que hemos comentado con Isaac muchísimas veces, son literatura social, no necesariamente literatura política, pero sí literatura social por el tema que están alumbrando, ¿no? Y luego, por último, contaros que, claro, que en lo que es el nacimiento de este libro, Isaac es muy responsable, porque una vez me dijo, oye, Marta, ¿y tú por qué no nos cuentas los viajes, los vuelos? Porque es verdad que me han pasado cosas, pues probablemente dignas de contar. Hay mucho de chismografía, de eso a lo mejor, o sea, lo de Marta Sanz, que él ha contado, sus niñas me llaman Marta Sanz, él sabrá por qué. Entonces eso aparece también en el libro. También aparece en el libro porque Isaac me deja hacer lo que yo quiera en su casa, pero no me deja entrar al cuarto de baño. O sea, ese no, pues, hay que leerlo para saber por qué no puede entrar. Ese tipo de misterio de la humanidad están ahí dentro de ese libro. Entonces, él de alguna forma ha sido desencadenante, igual que fue desencadenante un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Edu Becerra, que todos los años me invita a hablar con sus alumnos de un máster de edición, es una universidad pública que tiene un máster de edición, me invita a hablar de mis relaciones con los editores. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese máster? Pues que yo empecé a contarles a esos estudiantes la verdad. Les conté lo que eran mis anticipos, les conté lo que eran mis ventas, les conté cómo el capital simbólico muchas veces no coincide con el capital, cómo ahí se produce un esguince a veces difícil de llevar. Y yo vi que estas personas me miraban atónitas. No podían creer lo que les estaba contando, y por otra parte tampoco podían creer que alguien contara eso que yo no sé muy bien por qué se considera impúdico, porque no es impúdico, o sea, tiene que ver con salarios, ingresos, cosas que puedes resolver en tu vida cotidiana y cosas que resuelves peor. Entonces, ese fue un poco el disparadero de esta novela. Y esa confusión, no, novela no, novela social, si es una novela de este libro y de toda la mezcla que tiene. A mí una cosa que me interesa mucho, ya por abrir la conversación ya acerca de lectura. Yo me he traído un montón de subrayados en tu libro que los vamos a usar como moderador, ¿vale? Ver, para no ser yo el moderado, lo que me tocaría hacer, voy a hacer que el libro nos va a moderar. Yo voy a sacar una frase y nos va a dar pie para conversación. Pero antes de entresacar del libro, te quería decir una cosa de fondo del libro que a mí me interesa mucho y que tiene que ver precisamente con lo que estás contando ahora y que nos da para hablar de esto. Que es, yo echo de menos cuando leo un libro, cuando leo una novela, pero cuando leo cualquier libro, también cuando leo un artículo de prensa, cuando leo muchas cosas, ¿no? Echo de menos una información que nunca está ahí, que nunca se da y que para mí sería el paratexto más interesante del libro, más que la biografía, más que el resumen, más que todo, ¿no? Que sería el en qué circunstancias, en qué condiciones se ha escrito ese libro, ¿no? Yo creo que es una información que nos serviría para, a veces para valorar más un libro, a veces para disculpar un libro también, es decir, el saber en qué condiciones vitales, personales, materiales, anímicas, políticas, es decir, en qué condiciones ha escrito un libro, ¿no? A mí me pasa algunas veces cuando escribo artículos de prensa, por ejemplo. Yo escribo artículos varios a la semana y hay veces que los escribes, salen como salen, ¿no? Pues porque te pillan un día malo, porque estás tal. Y hay veces que me entran ganas de poner una nota al artículo diciendo, este artículo lo he escrito mientras mi hija estaba mala. Yeah. Y he tenido que ir con ella al médico, he tenido que volver, he tenido que tal, no he podido sentar con el lector. No sé si es para que me disculpen los lectores, pero he escrito. O al contrario, me decía, este artículo lo he escrito cuando me han llamado para contarme que gana un premio. Oye, pues lo he escrito de otra manera, ¿no? Entonces, una nota que dijera en un libro, este libro está escrito, como todo lo que tú cuentas ahí, porque yo creo que este libro de alguna manera nos permite releer tu obra sabiendo en qué circunstancias se ha escrito. Es decir, los libros que se han escrito en circunstancias en las que tú estabas económicamente, materialmente más tranquila, o que estabas más insegura, en momentos en los que tú te sentías más segura de tu escritura y en momentos en los que tenías más dudas de tu propia condición de escritora, ¿no? Las veces en que has escrito estando de viaje, entiendo que mucha buena parte de tu obra la has hecho estando de viaje, y eso es una circunstancia también que condiciona la escritura. Yo admiro además que tú seas capaz de escribir las novelas que escribes estando de viaje y que no te salgan novelas de aeropuerto, Bueno, cuando uno escribe estando todo el día de viaje, y hay escritores que lo hacen, y quien lo hace bien, como Marta, y lo hace menos bien. De aeropuerto saco pocos. Pero cuando yo digo novela de aeropuerto. Tengo cruceros. Me explico, yo novela de aeropuerto llamo. Yo no soy capaz de escribir una novela cuando estoy de viaje, cuando estoy en la sala de espera o en el tren. A mí, por ejemplo, los trenes me cuesta mucho escribir una novela. Puedo escribir muchas cosas, pero una novela no. No solo porque no me concentro, sino porque siempre pienso que el de al lado me está mirando la pantalla. No sé si a ti te pasa con el ordenador. Pero me cuesta mucho escribir en las esperas del hotel, del aeropuerto. O sea, para mí la novela sigue una continuidad que no consigo en esos viajes. Y entonces al final lo que pasa a veces es que uno acaba escribiendo una novela de aeropuerto. Novela de aeropuerto en un sentido, en un sentido formal, en una novela, no sé si decir ligera, una novela apresurada, una novela que ha salido de aquella manera. Pero a veces también novelas de aeropuerto en un sentido social también. Es decir, cuando uno se pasa la vida viajando, cuando uno está todo el día yendo, como tú cuentas en tu novela, a hoteles que no podría pagar si no fuera invitada, cogiendo aviones que tampoco podría pagar con su sueldo habitual, pues tu visión del mundo se achica. Es decir, tú acabas viendo el tipo de gente que pasa por los aeropuertos y por los hoteles. Y acabas teniendo una visión del mundo muy sesgada, porque si tú te das cuenta, en los aeropuertos, el perfil, el tipo humano del aeropuerto no se corresponde con la realidad social de tu país. En los aeropuertos la gente tiene un perfil económico claro. Y ahí la gente normalmente tiene renta más alta que la gente que está por la calle, la gente tiene más cultura, tiene más formación, la gente es más guapa, está más cuidada, viste mejor. Es decir, los aeropuertos es el perfil habitual de quien puede pagar un viaje, de quien puede pagar. Yo me entiendo. Entonces, acaba escribiendo novelas de aeropuerto también en las que tus preocupaciones y tu visión del mundo tienen que ver con la del tipo de gente que viaja en el aeropuerto. Y eso no lo haces tú, es decir, no te refiero. Entonces, ¿a dónde iba? Que me he ido un poco de la reflexión inicial. Yo echo de menos el saber, como digo, en qué condiciones, insisto, vitales, personales, materiales, políticas, se escriben los libros, ¿no? Y eso es algo de lo que tú haces en este libro, porque esa información no la suelen tener los lectores. Bueno, esto de las novelas de aeropuerto, yo me lo voy a apuntar, ¿eh? Me lo voy a apuntar y lo voy a tener muy en cuenta. Para mí había una cosa muy, muy importante cuando escribí este libro, que reflejaba una sensación que yo tengo sobre los escritores, las escritoras, cuando hablamos de literatura, y es que permanentemente podemos hablar de la literatura como algo sagrado. Podemos hablar de la literatura desde el punto de vista de cómo se desencadena el proceso creativo. ¿Qué es lo que a mí me pasa? ¿Cómo cojo el lápiz? Esto, lo otro. Sacralizamos el lugar en el que escribimos. Escribo por la mañana, por la tarde, con cascos, rodeada de las fotos familiares. Dejo que entre de fuera el ruido. Entonces, podemos escribir de la literatura desde dentro de la escritura. Montones de escritoras y de escritores hablan sobre sus procesos de escritura. Pero muy pocas veces podemos hablar desde eso que se considera exterior a la literatura, pero forma parte de ella. Está muy bien visto escribir un libro poético-teórico sobre, como os decía, los procesos creativos. Pero si tú hablas de tu campo literario, tu vida cotidiana, tus condiciones de vida y cómo todo eso rebota en el texto que escribes, eso resulta inconveniente, inoportuno, porque se supone que todas esas condiciones materiales ensucian los temas sagrados y el deber ser de la literatura. Entonces, para mí era una absoluta necesidad contar cómo lo que se considera periférico, lo que no se considera innato a la literatura, está prácticamente llevándome la mano cuando escribo. Para mí era muy importante contar cómo el hecho de que mi abuelo fuera un mecánico melómano, que mi abuelo procediera de donde procede, se refleja en mi caligrafía. Cómo los textos de ficción están llenos de ramalazos autobiográficos y de pulsiones autobiográficas y de carencias y de precariedades y de alegrías. Eso no se puede separar al proceso de escribir, aunque esté mal visto. No se pueda decir. Entonces es un poco reivindicar todo eso que está fuera de lo literario, pero que es profundamente literario. Si estoy enferma, si estoy triste, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué estoy triste? ¿No? De todas, porque es una cosa que ya he dicho muchas veces, que llevo diciendo a lo largo de muchos libros. Yo soy una mujer profundamente neurótica y hiperestésica e hipersensible y susceptible. Pero yo no quiero contaros eso como algo que forma parte de la idiosincrasia de quienes escribimos. Yo no quiero contaros lo que puede ser singular. Yo lo que quiero contaros es cómo todo lo que me rodea, cómo mis neurosis tienen que ver en gran medida con el sistema social, político, económico que comparto con vosotros y con vosotras. Eso es lo que a mí me parece verdaderamente interesante compartir en los textos literarios. Entonces, por eso era completamente fundamental que yo te hablara, eso, te hablara de lo que viajo, de lo que no viajo, de que puñetas, he descubierto que es que no me gusta viajar. Que es que a mí no me gusta viajar, no me gusta nada, pero nada viajar. Y me paso el día, y la gente dice, joder, qué suerte, ¿cuánto viajas? Y entonces tú dices, pues mira, por una parte sí, es una suerte, pero por otra parte no. Porque yo lo hago por obligación. Porque no me queda, porque muchas veces no me queda más remedio que hacerlo, ¿no? Porque aquí hay otra paradoja tremenda, y es que vamos a ver, y aquí ya podemos empezar a hablar de las lecturas, los lectores, toda la toxicidad que se puede mantener en esa relación con los lectores. Vamos a ver, yo os necesito. Sois parte de mis íntimos, os necesito para que el proceso de comunicación literaria se complete. Sin vosotros, ni mis libros, ni los de Isaac, ni los de Poli, ni los de Sara, tendrían absolutamente ningún sentido. Vosotros dais sentido a ese proceso de comunicación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en las sociedades de mercado, eso que sois vosotros, ese espacio de recepción, muchas veces con lo que se confunde es con la clientela. Y nosotros vivimos en una paradoja permanente en que os necesitamos, pero a veces parece que tenemos que hablar para complacer. Y yo dentro de mi oficio percibo a veces actitudes muy demagógicas que a mí me molestan. Yo no sé si veis en Instagram a veces estos blogs de escritores y de literatura que tratan a los lectores como seres de luz. Seres de luz, muchas gracias por haber leído mi libro. Ese sin los lectores yo no sería nada. Y al mismo tiempo los lectores te están diciendo cosas como véndeme tu libro. Y tú sabes que sin los lectores no eres nada, no eres nada desde un punto de vista humano, humanístico, y te revuelves frente a que te digan, véndeme tu libro. Pero por otra parte sabes que lo tienes que vender, porque si no, no vives. Entonces, en esas paradojas es en las que nos movemos, y de esas suciedades es de las que muy pocas veces queremos hablar. Por eso yo quería contar el dentro. Bueno, te has adelantado a la primera nota que querías hacer del libro, ¿no? Me suele pasar. Como te has adelantado, te voy a castigar con otra que te voy a poner por aquí, además que te viene al pelo con todo lo que acabas de contar, que es eso que, como soy un mal subrayador, no tengo notitas de esas que aparecen. Porque tú estás muy pendiente de tus hijas. Aquí está. Es algo que, pero como yo no tengo. Javier Macua te repite varias veces a lo largo del libro, que es a ti es que te gustan mucho las palabras, Marta. Claro. Algo, claro, sí. No me refiero ya a tu intervención de antes, ¿no? Sino que eso es algo que está muy presente en tu libro y que no solamente tiene que ver con una apuesta formal que tú haces en tu literatura y que a veces incluso en esta relación que tú dices complicada con los lectores, que esa relación con el lector-cliente, es arriesgarte a perder lectores, porque haces una apuesta a veces incluso radical por la palabra, por lo formal. Estoy pensando en tu anterior novela, Persianas. Metálica, Bajan de golpe, ha dicho bien, me he pasado muy años bien, diciendo mal el título, nunca pero ya lo has conseguido. Lo he conseguido, sí, sí. Decía, persianas hacen ruido, el ruido de las persianas al caer, no. Ya. Yo recuerdo cuando yo leí esa novela, yo pensé que las primeras páginas de esa novela eran un suicidio como escritora. O sea, eran unas páginas que podían dejar fuera a muchos lectores, eran unas páginas que no porque tuvieran una dificultad críptica, ¿no? Porque fueron unas páginas inaccesibles, ¿no? Sino porque eran unas páginas que iban a la contra de buena parte de la literatura en la que somos educados como lectores, con las que aprendemos a leer, ¿no? Entonces tú hacías ahí una apuesta, como digo, radical por la forma, por la escritura, por las palabras, por lo literario en ese sentido, ¿no? Por el lenguaje, por el trabajo del lenguaje, que va a la contra del mercado, del lector cliente, que si el lector cliente siempre tiene la razón y espera leer le das a leer lo que espera que lea, porque es un lector cliente, no lo que espera leer, y sin embargo tú no vas por ese camino. Y eso tiene algo que ver también con algo que cuentas también, que yo te he oído muchas veces también en conversación, con esa crítica que tú haces hacia la prosa gentrificada. Bueno, no es por ahí, me refería a la prosa anoréxica, dice la palabra. La prosa anoréxica. Prosa demasiado adelgazada, ¿no? La sí, prosa en la que falta sí, todo eso, ¿no? Flaca. Con esto nos podemos pasar ya aquí toda la tarde. En realidad, me ha echado un anzuelo. A ti es que te gustan mucho las palabras. A mí es que me gustan mucho las palabras, pero vamos a ver. Primero, ¿es posible que alguien que se dedica al oficio de escribir, alguien le diga, a ti es que te gustan mucho las palabras? ¿Qué crees que me guste? O sea, vamos a ver, ¿qué pasa? O sea, eso ya está dando una visión muy restrictiva del tipo de literatura que se espera, del tipo de relación que tú tienes que establecer con los receptores a través del uso de la palabra. Entonces eso ya es conflictivo. A ti es que te gustan mucho las palabras. A mí me gustaban las palabras, yo creo, desde que nací. A mí me gustan mucho las palabras y sobre todo me gustan muchísimo las palabras cuyo significado ignoro para poderlas aprender. Desde que era pequeñita, y me gustan como epanadiplosis, que aparece mucho en los íntimos. Los íntimos está lleno de la palabra epanadiplosis. ¿Qué será? Bueno, pues hay que consultar el diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter, pero es una palabra que existe. Me gustan las esdrújulas, me gustan las clavículas, las farándulas, los íntimos. Y el día menos pensado escribiré un libro que se llame Médula. Me encantan los esdrújulos, me encantan las consonantes líquidas y las vibrantes múltiples, y me encanta esa parte de la literatura que no tiene única y exclusivamente que ver con las tramas y los no me hagas de spoilers y no me destripes las novelas, sino con la parte de la literatura que tiene que ver con el lenguaje y la sugerencia de la música en el lenguaje que utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo una visión en este momento muy elegíaca de la literatura, porque a mí me enseñaron a valorar un tipo de literatura que siento que se apaga. No sé si para bien o para mal, pero siento que se apaga. A mí me educaron en Follner. Mi pueblo es de Follner. Mi pueblo es el pueblo de Amanece, que no es poco. Fulner. Mi pueblo es el pueblo de Saza con su bigote diciendo Fulner, tocar en este pueblo. A mí me enseñaron que la literatura tenía que ver con la sugerencia, y que la literatura tenía que ver con la sensorialidad y con lo que eres capaz de expresar, no solamente a través de una historia reducida a historieta, sino también con el potencial poético de la palabra. Tú dile a Fulner, en mientras agonizo, que le sobran las palabras, con esos monólogos interiores que se... Hombre, por Dios, yo soy del pueblo de Joyce. A mí me enseñaron a respetar el Ulises, lo siento. Yo sé que hay que desacralizar, o sea, vamos a ver, el problema es que ahora desacralizamos el Ulises y sacralizamos a cosas que yo no quiero ni decir lo que son. Porque en este jardín no me voy a meter. Entonces, yo siento que eso está cambiando, y en ese cambio yo pataleo, porque siento que me muero. Quiero decir, siento que mi manera de comprender la realidad, mi manera de poderme comunicar con vosotros y con vosotras, está cambiando y desde mi punto de vista se está empobreciendo. Siento que vivimos en un lugar donde el léxico cada vez es más reducido y si utilizas un léxico más amplio, se te acusa inmediatamente de elitista, cuando es exactamente todo lo contrario. Yo lo que quiero compartir con los demás es la mejor, ¿cómo deciros? Lo mejor que puedo hacer, lo mejor que puedo mostrar. Y me gusta como lectora recibir eso también. Y que la escritura sea un reto y que sea un estímulo. Y que me coloque en lugares que no entiendo de todo. La poesía no se entiende del todo. La poesía no es IP, entonces Q. Entonces, a mí me interesa mucho ese reto literario. Una cosa de la que tú y yo hemos hablado montones de veces, Isaac, cuando hablamos de literatura política. Escribimos literatura política, vamos a dar por sentado que escribimos literatura política. A veces nuestra literatura es social, a veces no lo es, pero escribimos literatura política. ¿Por qué? Porque tenemos una visión de la literatura en que el fondo y la forma no se separan. El fondo y la forma son indisolubles. Precisamente en el último libro de Constantino Bertolo, en Espía en País Enemigo, a través del análisis de grandes obras de la literatura universal, él en realidad está todo el rato proyectando esa idea. La literatura es un artefacto que comunica cosas fundamentalmente por cómo está construido. Entonces, la literatura es política porque tenemos una concepción del fondo y la forma completamente ensamblada que a mí personalmente, y creo que Isaac también, nos lleva a asumir riesgos formales. Pero esos riesgos formales no son volutas, no son cosas manieristas, no es decir, es que la literatura es bonita, es que no podríamos decir las cosas de otra manera. Entonces, dentro de ese riesgo político que entraña la literatura, para mí, en el campo cultural, en ese mundo, en ese contexto que también ha descrito Isaac, a mí me pone muy nerviosa, y esto es algo que hemos repetido muchas veces, pero que creo que es bastante gráfico, como yo considero que el fuera de la literatura está dentro de la literatura, yo creo que vivimos en una sociedad evidentemente capitalista, que se proyecta en un concepto de cultura que fundamentalmente es cultura del espectáculo, y ese capitalismo que se proyecta en un concepto de cultura que es cultura del espectáculo cristaliza en unos estilos que son estilos familiares, gentrificados, monótonos, previsibles, que lo que hacen es tratar a los lectores y a las lectoras como clientes. Entonces, yo tengo esa percepción de las cosas, yo las he pensado así. Entonces, podéis estar de acuerdo, o sea, esto es completamente legítimo, pero yo las he pensado así. Entonces, ¿cuál es el riesgo estilístico desde mi oficio que yo decido asumir y que me coloca respecto a vosotros y vosotras en una relación conflictiva? Pues el reto estilístico que yo he decidido asumir es la enumeración, la epanariplosis, la confusión, el fárrago, la música, las persianas metálicas, bajan de golpe. Es lo que yo he decidido. Y bueno, pues es una propuesta. Es una propuesta que puede resultar irritante para muchas personas, pero lo que yo voy buscando con los libros que escribo es la perplejidad. La perplejidad y la pregunta a través de esa propuesta formal que creo que es profundamente política. Y la busco como escritora y también la busco como lectora que necesita ser interpelada por ese tipo de libros. Entonces eso es un poco el resumen. Dices tú, pues seguiré sacando de tu libro también hace conversación, dice, mis malestares nacen en realidad de una complicada relación con los lectores, ¿no? Y hablas ahí además del lector cliente. Y en varios momentos del libro además te refieres a algo que yo creo que todos hemos sentido, ¿no? Que esa relación complicada, como tú dices, con los lectores de no saber si estás escribiendo lo que los lectores esperan, si vas a perder lectores por el camino. Y cuando decía que por ejemplo, con personas metálicas bajan de golpe, me pareció una propuesta radical, me pareció una propuesta muy arriesgada en ese sentido, porque yo creo que tú eres lo que muchas veces disuasoriamente llama el mundo cultural una escritura literaria. Eso. Novela literaria, ¿no? Que es que eso es el colmo. Esa etiqueta que disuade lectores, ¿no? Es decir, novela literaria. ¿No? Novela literaria. Y sin embargo, yo creo que tú en los últimos años, no sé si tienes esa percepción, has ensanchado tu población lectora por razones extraliterarias. Tú has empezado a hacer colaboraciones, que todo eso se habla también en tu libro, colaboraciones en prensa, colaboraciones en radio. Hay una parte muy simpática en tu libro cuando te reconocen por la voz, ¿no? Sabéis que Marta colabora en la cadena SER los miércoles, ¿no? Sí, los miércoles. En el Por Hoy, y cuenta una anécdota en el libro de que te dejan subir a un tren porque el revisor te reconoce por la voz. Bueno, esto fue maravilloso. Volo en Valladolid, en una librería de Valladolid, desde Madrid, viajé en el día, o sea, te vas a las 5 de la tarde y vuelves a las 9 de la noche. Había algo en el billete que estaba mal, porque cuando yo fui a coger el tren de vuelta, en lugar de hacer tiriti o esto que hace, hizo ¡pum! Todo el rato, ¡pum! Y entonces la chica me miraba todo el rato el billete y decía, no sé qué está mal, no sé qué está mal. Y yo tampoco sabía que estaba mal, pero ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Y yo veía que el tren, y yo le decía, oye, es que me tengo que ir a mi casa, te pago algo, lo que sea. Y de repente sale el revisor y dice, yo a usted la oigo todos los miércoles. Y usted se sube a mi tren. Y entonces fue una cosa maravillosa. Ahí descubrí el poder de la voz. Luego se lo comentaba a Ángels Barceló y Ángels Barceló me dijo, pues a mí esto no me ha pasado nunca. Digo, pues te fastidias. A mí sí, porque este señor no sabía cómo me llamar, no tenía ni puñetera. Pero oye, había ahí un vínculo con la voz que era muy importante. Sí. A ti te gustan mucho las palabras y te gustan las onomatopeyas. Muchísimo. Los colores, ¿no? A donde iba, ¿no? Que esa relación complicada con los lectores, ¿no? En el momento en que tú ensanchas tu población lectora con lectores, voy moviéndome con cuidado para no meter la pata, lectores no literarios, no de ese tipo de novela literaria, que te conocen por la radio, que buscan tus novelas, ¿no? Y que de pronto se encuentran con esas primeras páginas de Persiana Metálica que le cae la persiana encima. O sea, bueno, por un ejemplo muy concreto, muy, muy cercano, mi madre es una lectora, lectora media, lectora no lee mucha novela, es una lectora muy literaria, pero te adora como seguro que te adoran muchos lectores que te lo dicen, además que te adoran, que te escuchan, que te leen. Mi madre te adora, lee todo lo tuyo, busca todo lo tuyo, compra todo lo tuyo, pero no pudo leerse Persiana Metálica de golpe. Entonces ahí hay una relación, como digo, conflictiva, en la que los lectores son clientes, pero tú no quieres tratarlos como clientes, tú no quieres darles esa facilidad, no quieres dárselo todo lo que esperarían, quieres crearles esa perplejidad de la que hablaba. Hay una expresión que me gusta mucho, que también se repite en varios momentos, pero me he preguntado, que es lo que te dice Jorge Heraldo cuando lee a Daniel Astor y La Caja Negra, que dice, estoy desconcertado, ¿no? Y tú le dices, querido Jorge, el desconcierto es un buen lugar desde el que leer, ¿no? Ese desconcierto, que es el que no sé por qué motivo sentía Jorge Herralde, pero que tú se lo propones como un sitio desde el que leer, un poco, y que yo creo que está en la base de tu literatura, de ese desconcierto, pero que tiene el riesgo, siempre que desconciertas al lector, siempre que incomodas al lector, siempre que no se lo pones fácil al lector, siempre que le haces leer desde lugares donde acaba dándole, donde acaba llegándole, donde acaba tocándole, donde no es capaz de esquivar, donde no es capaz de hacer que lo que lee no le interpele, no le duela, tiene siempre el riesgo de que el lector se vaya, claro, de que el lector deje de leer, ¿no? Sobre todo en tiempos de lectores clientes, como dice, en los que, como estaba recordando también que Constantino Bertolo lo ha escrito muchas veces también, lo de la estrategia de seducción en la literatura, ¿no? La literatura que apuesta por seducir al lector, ¿no? Y estaba recordando también algo que le leí hace años a Ignacio Echevarría, que hablaba de cómo en la transición y los primeros años de la democracia se dio el paso de la literatura social a la literatura sociable, decía, ¿no? De la literatura lo que busca es seducir, agradar, crear ese tipo de relación con el lector, los seres de luz que tú decías antes, ¿no? Sin embargo, tú apuestas por todo lo contrario. Pero yo creo que a mí eso me ocurre porque para mí la literatura, por una parte, claro, la literatura es comunicación, pero la literatura, y eso es lo que se ha desdibujado, se está desdibujando en los últimos años al relacionarla única y exclusivamente con el espectáculo y con el ocio, lo que se está desdibujando es la capacidad de la literatura para construir realidad y construir conocimiento. Buscar en los libros conocimiento, preguntas, exploración, descubrimiento. Yo cuando escribo, yo cuando leo busco esos libros. Hay veces que busco libros que me entretengan sin más. Yo leo novelas de Agatha Christie, aunque es verdad que las preguntas que les formulo yo a las novelas de Agatha Christie, pues a lo mejor las desvirtúan, porque a lo mejor yo leo las novelas de Agatha Christie con una especie de... No es tanto el qué se lee, sino el cómo se lee. Pero es que yo cuando escribo tampoco estoy cómoda. O sea, quiero decir, yo no escribo desde la comodidad. Yo no escribo encantada de conocerme, aunque haga literatura autobiográfica. Yo escribo explorando y escribo intentando buscar caminos diferentes, lugares diferentes, para entender mejor, para ver mejor. Entonces, yo escribo desde la contractura, y si encontrara un día en el lugar en el que me siento muy cómoda, desconfiaría inmediatamente. Entonces, como yo escribo desde ese lugar, pues como yo escribo desde esa vocación, si queréis, intrépida o a veces suicida, busco lectores que me correspondan. Entonces, yo no estoy pidiendo a los lectores algo diferente de lo que yo hago cuando escribo. Yo pido que ellos busquen como busco yo cuando escribo. Entonces, que se cree ahí un pacto, un lugar en el que el texto sea ese punto de encuentro y conversación. Y además, ojo, no lo busco para mí, o sea, o no lo busco pensando en mí, lo busco a partir del texto, que es otra cosa que se nos ha olvidado. Cuando hablamos de la literatura, hablamos de texto, y nos encontramos en el texto. Entonces, lo de tu madre lo siento mogollón, hablaré con ella, porque a tu madre la conozco. Entonces eso te coloca en un lugar muy diferente. Pero como te adoraba insistir, y con lo íntimo no le va a pasar lo que... Pues eso, como, mira, me alegra mogollón. A mí lo que me preocupa en esto de la relación con los lectores, hay otro capítulo aquí en los íntimos. Yo veraneo, paso los veranos con mis padres en una pequeña cala de Murcia. Yo me levanto temprano y yo me voy a andar. Pa, pa, pa, playa arriba, playa abajo, playa, como los hámsters, porque es una playa y pa, pa, pa, muy dinámica y resuelta. Yo creo que la gente piensa que soy guardia civil o algo, que estoy entrenando. Sí, la gente mira con curiosidad, no sabe muy bien. Y de repente un día, porque a primera hora en la playa hay poca gente, entonces siempre coincides con las mismas personas. Entonces una vez un señor me paró y me dice: tú eres escritora. Horror. Dices, sí, sí. ¿Qué escribes? ¿Cómo le explico? Bueno, pues más o menos le intenté, pues escribo novelas, y escribo poesías, y a veces escribo ensayos, y a veces escribo libros que no sé lo que son, que mezclan distintas cosas, y tengo así alguna novela de detective. Dice, te voy a buscar en Google, me decía, y te voy a leer. Y yo pensé, ostras, qué bien, pero por otra parte pensé, joder, qué miedo. Sinceramente, o sea, hablamos desde una posición, claro, de privilegio, porque nos permiten tomar la palabra, porque se toma la gente el tiempo de leer nuestros libros, porque te conceden su confianza, pero por otra parte dices, ostras, a ver qué me... Estoy esperando a ver qué me dice el año que viene, porque seguro que algo me va a decir, seguro, porque ya hemos hecho, ya me he pasado como tu madre, ya hemos trabado amistad a otro nivel, de las cosas vecinales, de lo que pasa antes, bueno, ahí estamos. Bueno, te has adelantado lo que te iba a leer también, y lo puedo leer en ese capítulo, porque ese capítulo te habla precisamente de tu vecino de playa, donde dice en algún momento, por cierto, te pregunta, dice, me preguntaré si escribo para esta gente. Dice, si el problema radica en mí, en que soy inaccesible. Dice, un capítulo se llama La contracción de la comunidad lectora. Sí. Donde hablas, que algo además que flota en todo el libro, que el libro tiene un tono así un poquito crepuscular, Sí, sí, elegía. Algo que se va perdiendo, ¿no? De algo que va quedando ahí. Y dices, pese a todo, casi tengo la convicción de que las comunidades lectoras van menguando. Como una virgencita que se encoge porque no tiene ganas de hacer pilates ni de subir las escaleras de dos en dos. Las comunidades lectoras se estrechan tan peligrosamente que reafirmo la capacidad de resistencia, la necesidad de resistencia de cierta literatura que parece que ya no interesa a nadie, o casi nadie. A continuación vienes a decir que también es cierto que nunca se ha leído tanto como ahora, y hablas de otro tipo de lecturas, ¿no? Pero esa sensación de que la comunidad lectora o de cierto tipo de lectores va menguando, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver no solo con la capacidad de leer o de no leer cierta literatura o de tener preferencia por otras lecturas más asequibles, ¿no? Sino que tiene que ver también con que vivimos una vida que se opone a leer, es decir, en la que todo va en contra de la lectura, de lo que necesita la lectura, ¿no? Es decir, la semana pasada estábamos aquí en Sevilla también, en una mesa, estaba con Nuria, una mesa redonda sobre librerías, y estábamos hablando con dos libreros de aquí de Sevilla, ¿no? Y comentábamos algo que no sé si te ha pasado, porque tú estás de librerías también todo el tiempo. Yo he comentado algo con ellos que yo recuerdo cuando en el año 2022 yo saqué mi última novela, me pateé muchas librerías, ¿no? Y recuerdo que entonces, hablando con libreros, casi todos los libreros coincidían en decir que llevaban dos años muy buenos, que habían sido los dos años posteriores a la pandemia, ¿no? Que habían tenido como dos años muy buenos. O sea, era la primera vez que una crisis grande le caía bien al mundo de las librerías, al mundo del libro en general, a los editores, a los libreros, ¿no? Mientras que a otros sectores culturales fue un desastre, ¿no? Las artes escénicas, por ejemplo, fue un desastre. Pero hubo ahí un año y medio, dos años, que fueron inmediatamente posteriores al confinamiento, que fueron el tiempo en el que todavía teníamos restricciones a la vida social, en que no podíamos salir de nuestro municipio, luego no podíamos salir del país, no podíamos viajar tanto, no podíamos reunirnos con más gente, más de unas cuantas personas en los bares, a las 11 de la noche teníamos que estar en casa, que teníamos una vida diferente, y ese año y medio, dos años, fueron los años en los que mejores fueron los libreros y los editores, que fueron los años en los que más pudimos leer. Y seguramente si le preguntaba a mucha gente, te diría que el momento en el que más ha leído en su vida fue el confinamiento, precisamente. Cuando estabas en casa, partiendo de que hubo otro tipo de confinamiento, que eso siempre hay que recordarlo, que hubo gente que lo pasó muy mal en el confinamiento, que tuvo confinamientos horribles, ¿no? Pero quien tuvo un confinamiento más o menos habitable, que estaba en una casa en la que se podía uno confinar y con una familia, alguna gente con la que te podías confinar, pues de pronto leías, porque el ritmo de vida había cambiado, ¿no? A la vuelta de año y medio, de pronto se levantan todas las restricciones, volvemos a la vida de antes, volvemos a correr, volvemos a llevar estas vidas agobiadas que llevábamos, volvemos a tener la vida social intensa, y entonces recuperamos la vida que teníamos antes, que es una vida incompatible con todo aquello que sí pudimos hacer durante el confinamiento de la pandemia, que no solamente era leer, que era pasar tiempo con tu gente, era dormir en condiciones, cuidarte y cuidar a los demás, ¿no? Pero también leer, ¿no? Entonces de repente volvíamos a una vida que parece que es una vida incompatible con todo eso, una vida incompatible con cuidarte, con cuidar, con dormir, con querer y que te quieran, con leer, o sea, una vida incompatible con vivir en realidad, lo mismo que teníamos, ¿no? Entonces, en ese menguar de la comunidad lectora, yo creo que tiene algo que ver con eso, con que llevamos vidas que son incompatibles con la lectura. Es decir, la lectura exige tiempo para empezar, pero exige también concentración, exige atención, exige todo aquello que va en contra de las vidas aceleradas, agobiadas, multitareas, llenas de distracciones, llenas de todo tipo de cosas que nos sacan de la lectura, ¿no? Entonces, llevamos vidas que no nos dejan leer, que hacen que sea difícil de leer, y seguramente si compartiéramos aquí nos daremos cuenta que leemos menos que nunca, que incluso los propios escritores leemos menos que nunca, que leemos menos de lo que leíamos antes, nos daríamos cuenta de que nuestros hijos leen más que nosotros, que los chavales de los que siempre estamos criticando que no leen nada, los jóvenes, los adolescentes, leen mucho más que los adultos en realidad, ¿no? Y nos daríamos cuenta de que leer al final se acaba convirtiendo en una forma de resistencia también, una forma de resistencia frente a esas vidas precisamente, ¿no? Porque leer te exige recuperar o reconquistar o hacer tuyo un tiempo, una capacidad, una atención que te la están quitando por todo sitio o que tienes que malvender para vivir, ¿no? Entonces leer se convierte al final en esa forma de resistencia que es equiparable a pasear, por ejemplo. Y pasear pasa lo mismo, o sea, no podemos pasear ya, ¿no? Tenemos que ir, salvo las locas que van de la playa de un lado a otro en verano, ¿no? No podemos pasear, podemos a veces andar para ir a algún sitio, pero pasear sin tener guía a ninguna parte, pasear con tiempo, pasear con dignidad, acaba siendo también una forma de resistencia, una forma de apropiarse apropiarte de la ciudad, una forma de resistir también contra el urbanismo que va en contra también de los peatones. Entonces, la lectura tiene al final esas dos caras, que no nos dejan leer, pero leemos también como una forma de resistencia contra esa vida que llevamos. ¿Qué le voy a decir? Lo ha dicho él fenomenal y lo ha dicho él mejor de lo que lo puedo decir yo. No me habías dejado hasta ahora, ¿verdad? Claro, es verdad, no te había dejado. Isaac, y yo recuerdo que cuando conocí a Isaac pensé, qué chico más tímido, mentira. Habla por los codos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Sí, o sea, precisamente yo lo que hago es un poco eso, reivindicar la lectura literaria como espacio de resistencia frente a la velocidad, las inercias a las que estamos absolutamente sometidos por una forma de vida en la que yo hablo de, a veces utilizo la palabra autoexplotación, pero no es esa autoexplotación, en la que estamos explotados, que nos movemos, o sea, que nos movemos por impulsos, entramos cortos. Entonces, para mí la lectura literaria es una manera de recuperar esa lentitud, esa capacidad de concentración, esa capacidad de mirar por debajo, de sacar a la luz un poco las capas sumergidas de los icebergs. Entonces, creo que desarrollar esas habilidades que se despiertan a partir del texto literario es algo que luego se puede transferir a la propia vida. Entonces, creo que cuando perdemos esas maneras de leer movidos por la inmediatez y por la prisa, estamos perdiendo una forma de estar en el mundo que tiene que ver eso con nuestra capacidad de percepción, de fijarnos, con nuestra capacidad de criticar, ¿no? Y a mí una cosa que ahora me preocupa muchísimo y que también creo que tiene que ver con la lectura y con el texto literario es el asunto de la memoria. En Pequeñas Mujeres Rojas, que era el libro que yo justo publiqué antes de Persianas Metálicas Bajan de Golpe, y tiene que ver con las transformaciones del mundo en el que estamos viviendo. Yo quería un poco reflejar cómo la perversión del concepto de memoria democrática, y creo que hay una profunda perversión del concepto de memoria democrática porque metemos en el mismo saco los horrores de la guerra que el golpismo contra la Segunda República y 40 años de represión franquista. Creo que esa perversión del concepto de memoria democrática hace posible que puedan surgir todos los huevos del escorpión en nuestra particular historia, marcada por la transición española. Pero creo que esa capacidad, esa posibilidad de tergiversar la memoria democrática e histórica tiene que ver con que hemos perdido también en gran medida la facultad intelectiva de la memoria. La facultad intelectiva de la memoria que externalizamos, que fiamos a Google Santo Patrón, a los buscadores, a los comparadores. Entonces, en ese mundo donde dejamos que busquen por nosotras, dejamos que comparen por nosotras, dejamos en gran medida que construyan el conocimiento por nosotras, creo que el ritmo de la literatura, el ritmo de esa literatura que está tendiendo hilos sin ser autoritaria, que no recurre solamente a la seducción y atrapar al lector a través de esa trama que te lleva hasta el final con una pulsión de muerte, es una manera de aferrarnos a un rescoldo de humanidad que no podemos perder. Yo creo que todas las transformaciones tecnológicas pueden ser absolutamente maravillosas y de hecho no hay que renunciar a ellas y siempre hay que ver la luz al final del túnel, como dices tú muchas veces, creo que parafraseando a Rebeca Solnites o... No, a los Monty Python. Ah, los Monty Python, o sea, no era... Ahora los Monty Python, sí, ¿no? Tú líame, que tenemos buena la memoria para que encima tú me líes, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo lo que estaba diciendo. Pero vamos, que sí, que el texto literario es un lugar de encuentro y es un lugar de memoria y es un lugar de que no nos roben esa parte de nuestra humanidad. Ya me acuerdo de lo que iba a decir, porque creo que de alguna manera consideramos que hay ciertos avances tecnológicos frente a los que nos adaptamos de una manera inexorable. Fijaos, yo hace muchos años, y también quiero decir que dentro de este libro está Sara Mesa, sobre todo está un cuento que ella publicó maravilloso que se llamaba Mustélidos. ¿Te acuerdas de ese cuento en el que hablaba de cómo hay lectores que te colocan en la tesitura de tener que pedirles perdón? Y quizá a veces tienes que pedirles perdón, pero otras veces no tienes que pedirles perdón. Sara Mesa y yo, una vez, hace muchos, muchos años, estábamos en La Paz. Sara Mesa y yo estábamos en La Paz, cositas de escritoras, ¿verdad? Sara Mesa y yo estábamos en La Paz. Un día en La Paz, otro día en Albacete. Con Isaac Rosa estuve en París, todo es como súper guay, pero bueno. Sara Mesa y yo estábamos un día en La Paz y discutimos una noche a cuenta de Facebook, creo, era algo así, ¿no? A cuenta de Facebook. Sara hablaba del buen uso que teníamos que intentar darle a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas redes sociales, y yo me ponía en la tesitura de cómo a veces el medio es el mensaje y el hecho de que tú estés utilizando ese medio coloniza todo tu mensaje. Estábamos un poco, esto, lo otro. Luego han cambiado mucho las cosas. Ese día decidimos que nunca deberíamos discutir y de hecho no hemos vuelto a hacerlo nunca, nunca jamás en la vida. Pero yo todavía sigo con ese resquemor. Yo todavía sigo con el resquemor de cómo Elon Musk está dentro de mi cabeza. Y está dentro de mi cabeza por el uso que yo hago de las redes. En el confinamiento esto fue terrible. Yo en el confinamiento, por ejemplo, me enfrenté a un mundo. Isaac me prevenía, me decía, tapa la cámara de él. Fue el primero que me dijo, tapa la cámara del ordenador que te graban en casa. Y yo decía, este está zumbado. Yo decía, este es un go-". Tenía razón Isaac con esto de las grabaciones y todas estas cosas. Pero las maneras de decir, las narrativas de las redes, no solamente la velocidad, sino la extensión de los discursos, la necesidad de que te den un like o de que se establezca una conversación a través de tu ingenio violento, está fundando una forma de narrativa que de alguna manera nos inmoviliza. Nos inmoviliza a la hora de pensar. Esto creo que lo cuenta muy bien Lola López Mondéjar en el ensayo que acaba de ganar el premio Anagrama de Ensayo, ¿no? Entonces, a mí me pasa eso. Yo no sé si a vosotros os pasa eso, pero a mí me pasa eso permanentemente. Yo escribo, cuando escribí la lección de anatomía, yo decía que en mi occipucio había un machista cabrón. Y es verdad que en mi occipucio hay un machista cabrón, porque eso tiene que ver con mi formación como mujer y todas estas cosas. Pero ahora no solamente hay un machista cabrón en mi occipucio, sino que yo siento aquí, por una parte, un crítico de ultraderecha de un medio digital que me está produciendo miedo todo el rato, que me está dando señales de alerta y me está anticipando todos los horrores que puedo vivir en la vida. Y también noto que está aquí dentro Elon Musk y que está aquí dentro Donald Trump y que hay determinados estímulos o determinadas críticas frente a las que yo no me puedo defender. No me puedo defender porque vengo de un lenguaje que ya no sirve. Porque a mí me educaron en la capacidad de razonamiento y en la sutileza del tramo largo y en la posibilidad de dar explicaciones que no sean completamente blancas o completamente negras, y yo estoy absolutamente desarmada frente a Belén Esteban. Con todos mis respetos por Belén Esteban, que por otra parte me parece una tipa que tiene cosas muy, muy, muy, muy respetables. Pero yo no me sé desenvolver en este mundo ya, y eso tiene que ver con ese cambio en las narrativas para las cuales la literatura es un lugar de resistencia, por supuesto, y contra las que estamos braceando. Mi capacidad de concentración, ha mermado una barbaridad, y no solamente a consecuencia de la edad. Ha mermado porque estamos acostumbrados ya a otro tipo, de estímulos. Entonces, yo no soy apocalíptica respecto a los jóvenes, cualquiera sabe, o sea, su forma de alfabetización no es la que ha sido mi forma de alfabetización, pero yo sé en qué sentido ahora me siento rendida y desarmada. Y cómo me tengo que construir cada día. Y yo intento hacerlo a través de la palabra literaria. Bueno, a ti te gustan mucho las palabras. Mucho. No me has dejado hablar de nada. Encanta. Tengo aquí medio libro todavía anotado, pero voy a ir abriendo para que... Es que cuando te dejo la palabra no paras. Para que podamos abrir la conversación. Para al moderador también... hay que despedirlo. ¡No! El moderador es el libro, te he dicho. El moderador yo no sé. Vamos a abrirla para que puedan... Yo tengo aquí muchísimas más cosas que preparar, pero vamos a abrir un poquito para que puedan hablar. Solo digo una cosa, que yo en esta... En esta autobiografía de escritora que tú haces, en la que cuentas todo aquello que no se tiene en cuenta habitualmente cuando uno escribe, cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee y piensa quién está al otro lado del libro y no ve esas condiciones en las que ha escrito, esas condiciones que decíamos antes, que son también materiales, que son vitales, que son límites, son muchas cosas. Yo echo de menos una cosa. A ver. Que forma parte fundamental, seguro, que de tu vida. A ver. Y mucho más de la tuya también, porque tú viajas mucho, mucho por lo que es hacer facturas. El horror de la escritora. Lo digo muy en serio, yo tengo una cruzada con el tema de las facturas. Yo estuve la semana pasada, hice un bolo con el Centro de las Letras y todavía no he sido capaz de enviar la factura. Me lo dijiste tú también el otro día. No he sido capaz porque es FACE, administración electrónica, es el horror, ¿no? Tengo que actualizar Java porque no he podido contar. Entonces, el horror. Sí, las horas que pierde uno haciendo factura y tú con todos los bolos que haces, eso que con toda su inteligencia le llama Remedio Zafra en su último libro, la tristeza burocrática. Dice, la tristeza burocrática que mata la creatividad, ¿no? Echo de menos en tu libro, es una tontería, ¿no? Pero es algo que me digas que Chema te hace la factura. Claro. Entonces Chema, sube ahí que nos cuentes tu tristeza burocrática. Vamos a ver, pero es que eso. Fijaos, hay una escritora estadounidense maravillosa que se llama Tilly Olsen. Yo escribí un prólogo para ese libro de Tilly Olsen que se llamaba Silencios, donde ella comentaba cómo las mujeres tradicionalmente hemos trabajado con géneros cortos, el relato, o con géneros que requieren menos concentración en un periodo extenso del tiempo, porque siempre estamos sometidas a los... Tenemos que responsabilizarnos de los cuidados. Siempre habíamos tenido que responsabilizarnos de los cuidados, ¿no? Entonces, que eso nos hacía, pues... ¿Qué es lo que me pasa a mí? Lo que me pasa a mí es que yo me quejo de las fricciones, el capitalismo, los trabajos y tal, pero yo poco a poco me he ido convirtiendo, y que esto no salga de aquí, en una escritora machirula. ¿Por qué soy una escritora machirula? Porque a mí me cuidan. Es decir, yo tengo la suerte, la inmensa suerte, de que yo puedo escribir tanto como escribo, más que el tostado muchas veces, porque a mí me cuidan. Porque yo tengo unos padres que todavía me cuidan. Y porque yo tengo un compañero de vida, que mi marido, faltaría más, que me cuida. Y me cuida haciéndome la comida, y me cuida haciéndome la compra, y me cuida preocupándose por mi salud, y me cuida haciéndome las facturas. Y si no las sabe hacer él, busca a alguien que sepa. Me cuida también mi cuñado, el hermano de mi marido, que de estas cosas sabe. Entonces, joder, eso a mí me permite tener, como te diría, pues eso, una respiración muchísimo más... Esto como que me parece una broma, pero para quien que lo sufre lo sabe, o sea, seguro que podría contar lo mismo, y por eso podría contar lo mismo. Es decir, que si a los escritores, a los creadores en general, ¿no?, a la gente de la cultura, ya de por sí nos cuesta que nos paguen, ya de por sí nos cuesta que reconozcan nuestro trabajo, que lo valoren y que lo paguen, encima nos encontramos con dificultades para simplemente hacerlo efectivo, el cobro, ¿no?, para hacerlo. Y eso tiene que ver con algo que yo por eso insisto en citar a Remedio Zafra, porque yo he disfrutado mucho su último libro, El Informe, ¿no?, y cuando ella habla de cómo ella pone el caso de tener que presentar un informe para tener un ordenador para su trabajo, lo que está haciendo, ¿no? Pero es lo mismo cuando tienes que hacer una proforma antes de un bono, cuando tienes que presentar luego la factura y justificarlo, no sé qué, y volver a hacer el alta a terceros que ya hiciste, y todo ese tipo de cosas. Dice Remedios que lo que hace es que nos instala permanentemente en la sospecha, nos vuelve sospechosos de que lo que hacemos tenemos que demostrar que vale algo, ¿no? Tenemos que, no se nos va a dar nada porque hayamos escrito, porque tal, ¿no? Sino que permanentemente somos sospechosos de que lo que hacemos no vale nada. Mira, una cosa con esta cosa. Eso lo que hace al final es... Yo creo que lo que piensan muchas veces en las administraciones es que tú en realidad no vives de esto. O sea, que tú en realidad eres rica de familia. Porque para escribir eres rica de familia, entonces hay algo de eso. O sea, ¿qué es lo que pasa ahora? Que las personas que nos dedicamos a esto no somos solo ricos y ricas de familia, venimos de otros sitios y necesitamos cobrar nuestro trabajo para vivir. Pero en las administraciones muchas veces se piensa que eso es como una cosa secundaria. Entonces yo con esto tengo una teoría un poco marxiana-marxista que es lo que enlaza con lo que os decía al principio del capitalismo, la cultura del ocio y la gentrificación. Hay gente que te dice, apelando al concepto de valor de uso de la literatura, te dicen, la literatura no vale para nada. La literatura no vale para nada. Entonces, como la literatura no vale para nada, la literatura no se paga. Entonces, esto es algo que hicieron permanentemente nuestros compañeros de generación anterior, que se estaban dando un tiro en el pie y que procedían en una proporción bastante grande de muy buenas familias. La literatura no vale para nada, no se paga. Hay quien te dice, la literatura sirve para tantas cosas, es tan importante, porque divierte, porque entretiene, porque alivia, porque amplía la visión del mundo, que no se puede retribuir. Entonces, entre esa visión del oficio de la literatura y esa visión del sacerdocio de la literatura, aquí estamos, haciendo facturas pro forma. Bueno, luego hablaremos, Chema, luego de pronto. Abrimos conversación, venga, que tenemos todavía un rato si queréis preguntar, opinar, discutir, compartir vuestras penas burocráticas. Y si alguien me hace una e-factura, agradecería, sí. Qué ecléctica que eres. Bueno. Me encanta. Muchas gracias. Y además eres brillante. No te creas, cada vez menos. Y me encantó tu detective. Ya sabéis, la anécdota de ese detective que también se recoge en Los Íntimos, esto lo he contado muchas veces, pero es que es verdad. Esa visibilidad de la que hablaba Isaac, que tengo para colaborar en los medios, ese espacio en la cadena SER, una columna cada vez más espaciada en El País y ese tipo de cosas, son posibles porque yo empecé a publicar en Anagrama. Es más, hay muchas personas que piensan que mi carrera literaria empieza en 2010 con Black Black Black y que no saben que yo empecé a publicar en el año 95. ¿Por qué? Pues porque era invisible. O sea, quiero decir, no. Entonces, esa visibilidad, ese poder hacer íntimos a algunos lectores y lectoras surge de que a mí me publican en Anagrama. Y a mí me publican en Anagrama porque cuando yo quedo finalista del premio Nadal, creo recordar, en el año 2006, y yo pienso que voy a poder vivir de la literatura y me doy cuenta de que no puedo vivir de la literatura de ninguna manera, y yo sigo, pues claro, con mis clases, con la pata en la tierra, como tiene que ser y todas estas cosas, mi padre es el que me dice, hija mía, ¿y tú por qué no escribes una novelita negra como hace todo el mundo y la titulas Black, Black, Black? Y yo le dije que sí. Digo, sí, me pareció buena idea. Mi padre no estaba loco, claro, mi padre sabía que a mí me interesaba mucho el género negro, que me interesaba mucho la novela negra, que me interesaba mucho el cine negro, pero había una maldad en esa sugerencia que se relacionaba con la percepción de mi padre de que toda la literatura debía ser misteriosa, seductora o no ser. tenía que estar condicionada por la intriga. Es más, luego con el paso de los años se ha demostrado que esa necesidad de que todo sea intrigante, misterioso, se proyecta hasta en el mundo del periodismo. Las noticias, todo eso que tiene que ver ya no con la verosimilitud, sino con la realidad y con la verdad. Entonces, mi padre ahí tuvo una intuición completamente maravillosa. Y yo llegué a Anagrama porque ese libro nos presentamos al premio Herralde, que no ganamos, pero a Jorge Herralde le gustó. Y ahí empezó esa posibilidad para mí de entrar en la literatura. De ahí vienen esas novelitas de detectives. Por cierto, eso también se cuenta en el libro. Una novelita de detectivesca o de detectives como hace todo el mundo. Cuando yo dije esto en un congreso en Managua, sí, también está en Managua, ¿qué pasa? En un congreso en Managua, Leonardo Padura se agarró un rebote. Que no os podéis imaginar el rebote que se agarró Leonardo Padura conmigo, porque claro, no le hizo ninguna gracia lo de esa novelita negra como... Entonces, ahí yo me di cuenta de que si yo en lugar de ser Marta hubiera sido Marto, a lo mejor me hubiera pillado el sentido del humor. Pero tu detective es muy especial. Claro, mi detective es muy especial, pero de lo que me di cuenta en ese momento es que yo podía utilizar los diminutivos de una manera más restrictiva que si fuera un escritor chico. Cuidadito con mis diminutivos y cuidadito con mi sentido del humor. Feo, está feo. Yo no puedo. Bueno, pues me alegro. Pero tú también eres chica. A veces que sí. Lo sé. Otras veces lo dudo. Pero además tiene muchas referencias muy culturales, aparte de referencias cinéfilas. Y un detective gay es el primero que surge en la historia. Mira, esto que me dices de lo popular, esto también me gustaría mucho compartirlo con vosotros, porque yo creo que en esto también se hace mucha demagogia en la comunicación. Se dice siempre que se han dinamitado las fronteras, se ha dinamitado la barrera entre eso que se llama pretenciosamente alta cultura y la cultura popular. O sea, pues parece que eso ya está completamente superado. Mentira. Eso se dice única y exclusivamente desde arriba. La gente de arriba lee tebeos. La gente de arriba disfruta con el fantaterror español o viendo series para todo el mundo. La gente de arriba puede ser campechana. Ese límite está dinamitado. Pero cuando tú eres un niño que has nacido en las 6.000 viviendas y quieres ser Billy Elliot, lo tienes infinitamente más jodido. Infinitamente más jodido. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa mucho y por qué quizá yo hago ese tipo de literatura exigente? Porque creo que lo que debemos intentar es desarrollar esas habilidades que nos empinan y nos permiten ser Billy Elliot desde lo cultural. Entonces, eso para mí es absolutamente... Muchas gracias, amiga. ¿Crees que es así? Creo que tiene que ser así. Creo que no podemos perder eso y que no podemos hacer demagogia con la cultura. Y nos pasamos haciendo demagogia con la cultura todo el día, todo el rato, a todas horas. Entonces, para mí, los géneros populares incorporados en la literatura se relacionan con esa necesidad. ¿Alguna cosa más que nos da tiempo? Y una cosa quiero contaros que me gusta mucho de lo que habéis dicho de la factura. Sangramos todos por esa herida. Un modo maravilloso que contaros, porque es un personaje del libro de Marta, un personaje que es una amiga muy querida, que es Lola López Mondeja. Lola López Mondeja llevaba los ciclos de lectura, de tal escuelas de escritura en Murcia, y como sabía de la dificultad gigantesca que había para cobrar bonos, porque cobrar un bono de la Fundación Gaya o de ciertas cosas era horroroso, costaba mucho, porque ella consiguió una fórmula que era que ella conseguía para todos los bonos y todas las cosas que va a hacer en el año que le dieran todo el dinero a ella y ella lo facturaba. y ahora a los autores que invitaba, que daba el dinero. Entonces yo nunca, creo que es la única vez que me ha pasado, pero uno de los pueblos que yo fui a aquella biblioteca de Murcia, cuando terminamos aquella noche con Patricio, además durmiendo en casa de Lola con Patricio, te dan los 600 euros, pero cuéntalo, y en el bolsillo. Entonces yo me recuerdo en el tren volviendo desde Murcia para acá, como un antiguo cazador. Yo había ido a cazar a un mono y yo venía con mi conejo cazado en el bolsillo. Entonces yo traía la sensación por primera vez en mi vida de autor de haber hecho algo. De que había hecho algo prodigioso, porque yo aquí me he traído el dinero y yo se lo dije a Juana cuando llegué: mira, lo traigo aquí, toma, y puse los billetes sobre la mesa. Eso es maravilloso, y así yo creo que deberíamos hablarlo en las administraciones y tal, que lo hagan siempre así. Claro. Es maravilloso. Mira, en Los Íntimos hay un WhatsApp que generosamente Sara me dejó reproducir, que a mí es uno de los WhatsApp mejores que me han puesto en mi vida. Sara, iba a decir WhatsApp, me contaba... Sara me contaba un sueño que había tenido. Dice: mira, Marta, anoche soñé contigo. Y soñé que dabas unas clases de matemáticas prodigiosas en las que explicabas la cosmogonía y el funcionamiento de los astros y del mundo, y acababas la clase y te pagaban en cash. Era o sea, ¡fuas! Lo clavo. Ese es un poco el espíritu entre esa parte sacramental, cosmológica, elevada, y luego la realidad de las cosas, que es la que se termina colando en los textos todo el rato. Bueno, vamos a cortar ya, que las extensiones hay más gente. Sí. Ahora Marta firmará libro, podéis comentar con ella, pues sigue hablando. Yo quiero darte las gracias, decir que yo he empezado diciendo que está aquí Marta, que no ha ganado el Nobel hoy, no ha ganado justamente, pero también tengo que decir que si hubiera ganado el Nobel estaría aquí igualmente, lo mismo. Si además la entrega del Nobel le coincidiera con un bolo, mandaría a Chema que recogiera el Nobel, como he hecho alguna vez, porque Marta, sobre todo, quienes la conocemos y leyendo este libro se da cuenta, es una curranta que no se olvida de dónde viene, que sabe además que esto puede llegar hasta donde llegue, claro. Nunca se acaba de creer que esto vaya más, incluso aunque tenga el Nobel. Hay Nobel de los últimos años que la hay como mal, ¿eh? No te creas tú que... Sí, que era fatal, lo leí, ¿no?, el otro día, que era fatal. Mejor que entonces, no te lo pues, yo te agradezco que seas tan curranta, que hayas venido de aquí y que podamos celebrar contigo. Yo os agradezco que seáis tan buenas amigas y tan buenos amigos, porque yo os he dicho que me cuidan, y es verdad que a mí me cuidan en mi entorno familiar más inmediato. Pero este libro va sobre todo también sobre los amigos y los amigos del oficio que nos cuidamos los unos a los otros. Y los lectores de los que dicen en algún momento, las lectoras de las que dicen, se parten la cara por mí. Dices, vale, tú en un momento de las lectoras de una librería, ¿no? Claro. Dicen, se parten la cara por mí. Absolutamente. Pues muchísimas gracias. Gracias.